También están los monederos custodiados. Existen las micro wallets, que al igual que con los monederos de las casas de intercambio, tú no posees las claves privadas para poder mover tus criptos, porque están en custodia por parte de dicha empresa o web. En ellas puedes enviar y recolectar vía faucet, que es lo que he explicado antes, los grifos que van dejando gotita a gotita cada determinado tiempo, haciendo determinadas funciones. Regalan microfracciones de la criptomoneda a cambio de diferentes tareas, en las que sueles ver banners de publicidad por doquier. Es así, es el método de su financiación. Pues, como decía, ofrece esas fracciones de determinadas criptomonedas de manera instantánea y sin comisión de envío entre cualquier faucet, grifo, que las regala. Faucet Pay y Express Crypto son dos de las más conocidas y fiables. Hasta hace poco había otra más, CoinPot, pero ha cerrado. No porque fuera insostenible o no diera beneficios, todo lo contrario, sino porque, según dijeron oficialmente, les requería demasiado tiempo y esfuerzo mantener tanto la seguridad como la infraestructura y demás, que llegó un punto en que se le hizo insostenible y prefirieron cerrar el faucet, cerrar esa fuente de ingresos que tenían también, porque sufrieron un hackeo para desarrollar mejor su motor de privacidad que habían montado después y seguir desarrollándolo y dedicarse más a ello. Ahora, ¿qué puedes hacer con estos faucets? Pues puedes ganar un puñado de euros en cripto al mes, dedicándole solamente 2 o 3 horas al día. Paciencia, atención y monotonía. Pero no lo ganas. Tranquilamente los ganas. Te ofrecen hacer cosas con tus criptos. Y a cambio, cuando las sacas hacia otro monedero, hacia el tuyo, te cobran una determinada comisión. Y según la empresa o la web, tienen o no un mínimo de fracciones de la moneda a depositar y o a sacar. Ojito, ahí tienes que tener un mínimo para poder sacar y un mínimo para poder depositar. No vale cualquier fracción en algunas. Sobre todo en algunos casas de intercambio. Los faucets normalmente, por cualquier fracción mínima, te entra, no hay ningún problema. Pero como he dicho, para sacar, no. ¿Y qué ocurre? Pues que si no lo igualas o lo superas, no podrás sacarlas. Y en el caso de que, por ejemplo, una casa de intercambio requiere un mínimo a depositar. Si tú no lo igualas o te quedas corto, evidentemente, es lo mismo, esas criptomonedas las pierdes. No te las contabilizan. Si te dicen, por ejemplo, que solamente a partir de 10.000 satoshis es lo mínimo que puedes ingresar, todo lo que esté por debajo de esos 10.000 satoshis no existe. Aunque tú lo envíes, aunque la transacción esté, aunque esté validada, aunque la gestión esté hecha, pero como el número no es igual o superior a 10.000 satoshis, no te contabiliza. Y no puedes hacer nada. ¿Por qué? Porque ya están sus normas de antes. Te lo están explicando antes y te lo avisan. Así que tener mucho ojito siempre a eso. Otra cosa que tienes que tener muy en cuenta siempre: sin tus claves, no son tus criptos. Así de sencillo. Tus claves, tu dinero, tú eres tu banco, es tu responsabilidad. Estás manejando dinero, estás manejando capital. Esto no es, es que me he registrado, aquí he hecho monedero, lo que sea, es que ya no puedo, me he olvidado de mi clave, me he olvidado de mi PIN, me he olvidado, no. Ninguno de ellos va a poder recuperarlo. Olvídate. Así que cuando tus criptos salen de tu monedero, dejan de ser tuyas. Y como tal, no puedes deshacer el hecho. De igual manera que en los monederos siempre suelen hacer mucho hincapié en que te hagas una copia de seguridad de las palabras o la keystroke o la clave privada, etc. Porque ellos, como acabo de decir hace un momento, no pondrán de ninguna manera posibilidades para que tú puedas recuperarla. No existe. Mi consejo, que hagas siempre mínimo 3 copias de cada archivo, de las claves, del código QR, de las palabras, de la semilla, también se llama semillas. Guárdalas en sitios diferentes. Guárdalas en un pendrive, imprímelas en papel, con una funda de plástico o plastificada, y otra online. Eso sí, que no te lo puedan hackear. No te la envíes en tu correo electrónico de Gmail con una contraseña súper fácil. ¿Me explico? Puedes subirla a la nube, en algún sitio. Que tengas específico, que te abras un correo electrónico específico y único para esas cosas. ¿Vale? Me da igual que sea de Gmail y demás. Pero lo importante es que te hagas... Que tengas... diferentes niveles de seguridad en tus contraseñas, que cambies diferentes contraseñas, que tengas diferentes correos para diferentes cosas. Está muy bien tener un correo general, un correo para determinado tipo de cosas, un correo para cosas bancarias, un correo para compras, un correo para publicidad, un correo para, yo qué sé, para las redes sociales. Y que, aunque sean muchas cosas, pero lo estás diversificando, es la clave, diversificar los sitios de registro, de información y demás. Y sumar, de igual manera, pues hazte un correo de copias de seguridad, backup, lo que sea, y en él sí que podrías subir determinadas cosas. Y que nunca lo des a nadie, que solo tú sepas ese usuario y esa contraseña únicas que no compartas en ningún sitio. Ni siquiera en la misma contraseña. Y aún así, si eres muy paranoico o paranoica de la seguridad, mi consejo es que estos archivos, o hasta las propias contraseñas en sí, pero básicamente los archivos, los cifres con una clave PGP única y personal, que puedes hacer fácilmente desde tu móvil. Es que se hace en cuestión de segundos. Con una aplicación, por ejemplo, OpenKeychain, ¿vale? OpenKey con Y, chain de cadena. Y después, si quisieras, puedes comprimirla en un archivo zip o RAR, por ejemplo, y el archivo resultante con una contraseña de apertura. De esas típicas largas alfanuméricas. Eso sí que es nivel paranoico o bestia. Pero como te he dicho, eso es ponerse muy paranoico. Puedes contactarme en privado si quieres saber cómo. Te digo que es muy sencillo. Son 4 pasos de clic, clic, clic y ya está. Es muy sencillo.